esta canción con todo mi corazón. Para que bailemos todos los bailarines y podamos cantar. Hay un lugar que tiene cosas que no tiene cualquier lugar. Esa esquina tiene magia, tunga tunga y mucho más. Donde yo voy con mis amigos, donde las horas no pasan jamás. Por eso te rindo homenaje, mi querido Sargento Cabral. Sargento, sos un sentimiento y por eso te quiero cantar. Aquí pasé grandes momentos, repletos de felicidad. Vos sos esa esquina perfecta de mi Córdoba capital. Por eso levanto mi copa y por ti hoy quiero brindar. Sargento, sargento, sargento, mi querido Sargento Cabral. Sos parte de este movimiento, cuartetero de verdad. Sargento, sargento, sargento, sos una sensación especial que corre dentro de mi pecho, mi querida Sargento Cabral. Quisiera correr las agujas del reloj y acelerar el tiempo para que pasen los días, porque es lunes y ya siento. Corre, corre por mi cuerpo una sensación especial, y que llegue pronto el viernes para que yo pueda cuartetear. Te quiero, sargento, te quiero, y jamás yo te voy a olvidar. En ti se respira cuarteto, te nombro y me pongo a bailar. Vos sos esa esquina perfecta de mi Córdoba capital. Por eso levanto mi copa y por ti yo quiero brindar. Sargento, sargento, sargento, mi querido Sargento Cabral, sos parte de este movimiento, cuartetero de verdad. Sargento, sargento, sargento, sos una sensación especial que corre dentro de mi pecho, mi querida Sargento Cabral. ¡Tuya, Daniel! ¡Haga sonar ese acordeón! ¡Esa! ¡La que baile, la popular! Sargento, sargento, mi querido Sargento Cabral, sos parte de este movimiento, cuartetero de verdad. Sargento, sargento, sargento, sos una sensación especial que corre dentro de mi pecho, mi querido Sargento Cabral, mi querido Sargento Cabral, mi querida Sargento Cabral.